Oh, mire, papá, antes que empiece. Silencio, mire, vamos a dejar todo esto claro. Antes que entre. Vamos a tener una linda conversación, va a entrar, va a ocupar el teléfono, va a comprar, siempre y cuando cante esta canción. ¿Cuál? La que está escuchando, esa misma. Ahora ven. Mano. Ok, ahora puede entrar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor tonto, ¿cómo le va? Bien, yo me llamo José. No, me llamo tonto. Ah, disculpe, don José. José, bien trabajo, José. Don Cuesta, ese es mi nombre. Están cumpliendo otra liga. Francisco, ¿te compilás? No. Pero cómprase uno, pues aquí vendemos. ¿Cuánto vale? ¿El ave palta? Sí. 5,000. Oh, me va a costar 5 lucas. Sí, pues sí, era una... ¿Estás viendo la... La gallina, a... la gallina se vestía de smoking. La voy a con catalejo. Sí. No, pues eso vale 500 pesos. Ya, socio, 5 lucas, si no quiere, no importa. ¿Ocupar el teléfono o no? Ya, llame nomás. Por ladrón. Llame nomás. Le voy a denunciar por ladrón. ¿A quién voy a denunciar? ¿Cómo que qué? No, espérate un... No soy de Conce, pues soy violento. ¿Vio la mira ayer o no? Y toda la gente de Conce es violenta. Bueno, para los cómodos, güey. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este es donde hace traducción. A ver, espérate un poco. Gracias. Opérate un poco. ¿Cómo fue? Opérate un poco. Es que usted como gango debería entender, opérate un poco. Y esto mismo. No, dijo, espérate un poco. Espérate un poco. ¿Qué dijo, pues? Opérate un poco. No, dijo, espérate un poco. Espérate. No, parece que está equivocado. Aló, ahí en la guía sale traducción. Detectos. La traducción, mira, aquí lo voy a poner con el traductor. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted traduce textos? No. Habla bien porque no te entiendo. Tú hablas aún, traduce textos. ¿Los textos o los datos? Anda a lavarte la teta, de un lado. Ve, que ya se puso a decir grosería. ¿Por qué me está agarrando mal huevo? A mí no me interesa. Me está agarrando mal huevo este. Llame a otro. Otro. Yo necesito traducir unos cuadernos. Hable bien, hombre. No puedo. Diga obelisco. Obelisco. No. Obelisco. Obelisco. Diga London Calling. ¿Ah? London Calling. Diga London Calling. London Calling. No puede. Diga su nombre. José. ¿Por qué hace así como las vacas? Es divertido usted, Sí. ¿Sabe que tengo un cumpleaños el domingo? ¿Puede decir Belmont? Belmont. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién les habla? ¿Cómo se llama la empresa? Salud. Quiero hablar con cualquier persona que traduzca textos. Sí, yo traduzco. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es José Sanjueza y tengo varios cuadernos. ¿Ya? De cuando yo tenía dislexia. ¿Ya? Y cuando fue mi primer ataque de epilepsia. ¿Ya? Y ahí tengo los cuadernos. Y está escrito en otro idioma. ¿Ya? ¿En qué idioma? Espere, mire, de ahí después me dio a mí una laguna mental. y se me olvidó hasta hacer caca, todo se me olvidó. Y después tuve coma. ¿Ya? Ahí después me operaron de lo poco y me meté y escribí otro cuaderno, que yo escribo todo lo que me pasa a mí. ¿Aló? Ya, ¿y qué es lo que necesitas? Mi psiquiatra me dijo que después del segundo... ¡Ay, un ser humano! Después del segundo episodio psicótico, me podía sanar si descubro qué decían los cuadernos. ¿Me entiendes? Sí, pero ¿qué es lo que necesita? Traducir los cuadernos. Ya. ¿Y eso en qué idioma tienen los cuadernos? En lenguas. ¿Pero en qué idioma? ¿En inglés, en español, en francés? No, está en Aspener. Ah, eso tendría que traerlos para acá y aquí nosotros lo vemos. Sí, está en Aspener. En Aspener, está en... En Aspen. Ya, eso tendría que mandarlos por mail o los trae para acá. Mail no me gusta, porque se pueden perder internet. Bueno, entonces la dirección de acá, ¿quiere anotar? Ya. Ya, es Einstein. Einstein. 863 Recoleta. 863. Comuna de Recoleta. Comuna de Recoleta. Sí. Muchas gracias. Ya, aquí nosotros atendemos a las 6:30. Señorita. Ya. ¡Ah! Hasta luego. Maná, maná.